de las canciones con más sentimiento de los Alegres de Terán. Se llama Mi Borrachera. Continuamos con más música para ustedes. Y vamos a cantar otra de las grandes melodías de los siempre alegres, Alegres de Terán. Qué bonita noche, qué bueno que la gente está bailando. Esperamos que se estén divirtiendo, que se la estén pasando de lo mejor, que estén contentos igual que nosotros.